Viernes 8 de noviembre de 2019, son las 8 de la tarde y aquí comienza Cinefaje FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un viernes más aquí en Cinefaje FM, aquí en Radio Crash. Una lluviosa tarde, la verdad. Estamos aquí de misericordia. Y vas como lanzado, ¿eh? Sí. Y de repente, stop ahí. Parecía un discurso el bajo, ahí y tal, y yo bajo. Bueno, pues sí, episodio ya 174. Estoy mirando aquí, Borja, estaba todo rayado, porque ya sabes que yo la mesa me gusta tenerla simétrica, ¿no? Sí, el toque. Los mandos, sí, ¿no? Lo típico. Sí. Pero ahora estaba viendo que teníamos como salida en audio mono. Pero ahora, en el momento que dijiste hablaremos de cine, te lo juro, esto se puso en estéreo. Es por la potencia. Y ahora se levantan los LEDs de la mesa de Cinefagia, de Radio Crash, se levantan a la vez. Y suben y bajan a la vez. Eso a mí me reconforta, claro. Te llena de satisfacción, ¿eh? Sí, eso a mí, claro. La gente como yo necesita ver simetría en este mundo asimétrico, Borja. Pues sí. Como decimos, viernes, día de estrenos, vamos un poco al grano. Hoy tenemos un programa también un poco especial porque intentaremos contar con Te veo muy lanzado para lo que trae la escaleta, que son 5 líneas vacías. Bueno, sorpréndeme. Tenemos un par de entrevistas más o menos programadas que intentaremos sacar adelante muy bien como buenamente podamos. Ese más o menos, sí. Muy bien, siempre dejando el margen de la duda. Dudo luego que existo. Bueno, pues como decimos, es viernes de estreno y entre otras se estrena una película de la cual hablamos aquí hace en el especial que hicimos con José Fernández Ribeiro en Sitges. Se trata de El Hoyo, esta película que se llevó el galardón a mejor película del Fantástico del Festival de Sitges, dirigida por Galder Gaztelu Urrutia, y que, bueno, como ya hablamos en episodios anteriores, cuenta un poco una historia en un futuro quizá distópico, que hay varios niveles en los cuales el primer nivel obtiene una gran cantidad de comida, pero según va avanzando, va bajando el nivel, va quedando menos comida. Entonces esas personas tienen que pensar un poco en los demás. Es un trabajo de empatía pues tremendo, un experimento que se asemeja mucho quizá a ese Cube, que también cosechó gran éxito en los años, no sé si 90, en Sitges. Y bueno, un poco ese estilo, ese tipo de ciencia ficción. Sí, lo hablamos aquí cuando vino José a repasar Sitges en el especial que hicimos, y sí que es verdad que nos recordaba un poco a Cube. Y ya está, me dices, en estrenos hoy mismo, ¿eh? Sí. ¿En Asturias tienes el dato, Borja? No, pero te lo busco, vamos, enseguida, vamos. A ver si esa película... Sí, esta película puede... yo creo que tiene... Mira, en los yelmos... Espera, a ver, te lo estoy buscando. Sí, rellena un poco tiempo ahí. No, nada, estaba viendo que me estás rellenando la escaleta sobre la marcha, cosa que me gusta, una buena banda sonora, la que va a acompañar hoy a Cinemagia. Sí. Lo iremos desvelando. Sí, vale, sí. Vale. Cuenta. Es que lo empecé a ver hoy y bueno, luego seguimos. Sí. Pues sí, se estrena aquí también en Asturias, ¿eh? Vamos a ver. Lo digo ahora. Hasta aquí esto, Radio Verité, ¿eh? Como se puede. está quedando muy un poco enfangado, ¿eh? Como el tiempo de hoy. Dinámico. dinámico mal. Dinámico mal. Pues mira, para que todos quien la quiera ver el hoyo. Pues mira, aquí en Los Yelmo, pues a las 8:20 y 10:20, puedes... Ah, ya tú con fechas y horarios, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú ya estás haciendo una labor de servicio ciudadano. Sí, sí, sí, sí. Yo te pedía, si la echaban... La echan y llegó la hora y todo. Tú dices la hora y todo. Sí, que la echan, sí que la echan. ¿Hay cuántas filas? ¿Está la fila la 9? ¿Está libre? No, hay que coger la 7. La 7, perdón. La 7, que en Los Yelmo... Mírame a ver si la fila 7... Va por ABC... es por abecedario, espera, y es la G. Espera, la buena. Ya te dije hoy que teníamos que ir al grano, pero permíteme que abra un inciso para hablar de las filas de Los Yelmo y la polémica que se crea normalmente al empezar Yo soy una de las personas que me equivoco con la letra. Sí. Y mucha gente igual. Esto hace que tú te pongas en una fila que no es la tuya. Uh-huh. Y cuando empieza la película y la gente llega tarde, pues se equivoca. La polémica, ¿no? Bueno, pues te pasa a ti, no más, Jairo. El choque. No. He visto mucha gente. No, porque esta es la G y resulta que era la F, la tuya. No me fastidies. Ahora me tengo que cambiar. Nombre, adáptate. Y a mitad de película. Y nos cambiamos el uno por el otro. Sí, es un rollo eso, ¿eh? Yo flipé y siempre me equivoco porque yo creo que en el yelmo no está bien indicado eso. Pues además va por el abecedario, que normalmente iba por número, las claro. filas. La buena es la 7, como todos sabemos, después sí. del corto que vimos de José. A, B, C, D, E, F, G. Es G. La G. Es la G, la buena. La G. Y una flecha no venía mal. Ya. Al lado de la bien metida para adentro, de por donde tienes que meterte. Sí. Así somos los seres humanos, necesitamos flechas para todo. Borja. Y no sé si me vas a hablar de eso, pero tú has ido últimamente sí, al estreno de Doctor Sueño. Sí, Doctor Sueño. Como no puede ser de otra manera, claro, con tu peli favorita quizás. Sí, bueno, de las favoritas. Como muchos oyentes saben, el Resplandor es una de mis películas favoritas de toda la vida. Y la verdad que esperaba con bastante con bastantes ganas este estreno de Doctor Sueño. Y bueno, me deja un sentimiento así un poco... Sentimientos un poco encontrados, ¿no? Sí que pretende recordar un poco la de Kubrick, en el sentido de que, bueno, no es un spoiler, ¿no? Se visita de nuevo el Overlook, pero pierde mucha, o sea, explica muchas cosas de lo acontecido en la primera película, pero pierde mucha la esencia. Este Doctor Sueño es más bien, no es una película de terror para mí, es una película más bien como, yo la clasificaría en una película de superhéroes. Más ¿Ah, bien. Sí? Sí. ¿Onda? Yo creo también más que terror. Tiene un está el logo de Marvel por ahí. No, pero sí que es como trata el resplandor como una especie de poder y una especie de, uh-huh. de vampiros que se alimentan de ese resplandor en la gente que muere. Y vemos una niña con un resplandor enorme, más grande que el de Danny Torrance incluso. Sí. Y bueno, pues vemos la lucha de entre este grupo de especie de vampiros, como decimos, y esta chica con superpoderes. Y bueno, está... Hombre, no le llegan a los zapatos a de Kubrick, evidentemente, pero eso ya era de esperar. Pero bueno, aquí Mike Flanagan pues hace un trabajo, bueno, bastante digno y aceptable. Para ser 150 minutos de película se lleva bastante bien. 150, ¿eh? Lo sigue bien. Sí. Pues nada, vamos a ver cómo funciona en taquilla este nuevo remake. Encima, se mezclan ahí dos cosas, Borja, sobre lo que hablamos muchas veces aquí en Cinefagia, que es, pues eso, el excederse un poco, en este caso, con las secuelas, precuelas, todo sí. lo que va alrededor de algún éxito. Sí. Y luego encima también tú añades el tinte de superhéroe. Yo creo que sí, más bien. Me recordó más a una película de superhéroes sí. que a una película de... ¿Qué te parece? No sé si estuviste al tanto de la polémica sobre Martin Scorsese... Y el cine de Marvel. ¿Estuviste al tanto? Sí, algo así. Sí, que hizo una crítica, ¿no? De... Uh-huh. Hombre, en parte yo creo que tiene razón Scorsese también. Al final son productos... digamos que... Si bien creo que fue Francis Ford Coppola... Uh-huh. Denostaba totalmente el género... Scorsese fue también crítico, pero igual... No tanto, ¿no? Pero no tanto, quizá. No sé exactamente las declaraciones que hizo... Uh-huh. Pero bueno... Yo creo que, joder, son gente... que de gente de cine si hay, bueno. son palabras mayores, ¿no? Le vas a hablar de agua, claro, eso, es que eso es, cuidado. Es. Uh-huh. Bueno. Lo que pasa es que ahí entramos en el tema del cine, el tipo de cine, el cine de, sí. de consumir, el cine de ir a pasarlo sí. bien como espectáculo, con un cine un poco más intimista, sí, bueno, más de contar cosas, claro. Ya, bueno, yo creo que Todd Phillips con el Joker aúna un poco esos dos mundos, ¿no? Y lo uh-huh. hace muy bien con su última película con el Joker. Sí. Y bueno, pues sí, esperemos. Yo ansío mucho, sobre todo el estreno del Irlandés, la última de Scorsese, sí. que es un auténtico homenaje al cine, que va a ser un espectáculo desde el punto de vista para los más cinéfilos, como para los menos, digamos, frikis del cine. Va a ser una película para todos, que la vamos a disfrutar. Vamos, pues sí. ¿Es una de las que se va a ir directamente a Netflix? Se va directamente a Netflix y la estrena en algún punto de España, algún cine de España, no sé. Lo más cerca que tenemos me parece que es Galicia, uh-huh. para verla. Así que no ¿En sé. Galicia? Creo que sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, nos queda o el pase privado o, sí. o el viaje, ¿no? El viaje. A ver. Viaje. Hay que tener cuidado viniendo de Galicia hoy sobre todo. Sí, hay mucha lluvia por ahí. Hablando un poco de Netflix, el otro día... pudimos estrenar la última película, una película que se llama The King, que es una película australiana de David Michaud y cuenta con Timothy Chalamet, este actor que está tan de moda últimamente por sus papeles en Call Me By Your Name o bueno, numerosas películas, ¿no? Es un actor que está muy, muy de moda. Y cuenta un poco la historia de el siglo XV, ¿no? Una película de época en la cual bueno, es un lío palaciego ahí, Enrique V que se nombra como rey y luego se va a conquistar tierras por ahí, pero ves como en la corte le intentan engañar. Bueno, es una peli que está bastante bien para todo el mundo que le guste las películas de época, de guerra y de tramas muy maquiavélicas. Pues sí. Bueno, Borja, dijimos que hoy íbamos a ser rápidos porque, como bien dijiste antes, hoy le vamos a dar importancia a la reciente presentación del FIX. Vamos a tener a una persona encargada del equipo organizador del Festival Internacional de Cine de Gijón. Vamos a tener a un enviado especial al Festival Internacional de Cine de Sevilla, que es Falo, y vamos a tener un clásico no tan popular que, aunque tú no me hayas escrito nada en la escaleta, lo tienes in your mind. Sí, está reciente y bueno, lo descubrimos ahora enseguida. Sí. Sí, ¿sabes una cosa que últimamente no hacemos? ¿Qué? La taquilla. La taquilla, ¿eh? Te lo voy a hacer a modo de concurso. ¿Quién piensas que está número uno en España? Pues yo creo que ahora mismo era Joker todavía. El Joker, exactamente. Yo recaudando el fin de semana 2 millones. La cuarta semana. Con 3 de euros. Cuarta semana en cartelera. Cuarta o sexta semana. Lleva 25 millones en España. Sí. Y en Estados Unidos está en el número 2, ya te lo adelanto, con 300 millones de dólares. En el número 1, ¿quién está en Estados Unidos? A ver, ¿es estreno en España o no? Sí, pero no, la pista no. Que mal. Ah, bueno, las de emito mal, ¿no? Terminator. Producida por Mario Casar. Mario Casar, sí, está bien. Sí. Pues sí. Pues nada, Borja, esos son los que lo están petando en la taquilla y el Joker que está en boca de todo el mundo. Sí. Nuestras compañeras del sueño helicóptero fueron a ver el Joker, pero no nos dijeron nada. Uh-huh. Una de ellas me lo dijo a mí en la intimidad. Sí. Y ayer una compañera que salía que estaba interviniendo en el programa del sueño helicóptero, al enterarse de que teníamos un programa de cine también, estaba muy ansiosa, muy, muy, muy, muy ansiosa por hablarnos del Joker. Ah, sí, pues. Sí, una chica de trabajadora social también. ¿Y tenemos audio de la chica? No, sin audio. Ah. Fue aquí, simplemente me lo dijo luego, ¿cómo se dice? Micro cerrado, sí. Pero me dijo, llamarme, por favor. Fly. Llamadme que quiero decir algo, que quiero decir cosas sobre el Joker. Sí. No, ahora no. Vaya. No tengo el teléfono ahora. Ah, vale. Sí, vale. Bueno, Borja, hacemos una pausa, como siempre. Y vamos ya con ese clásico no tan popular, pero antes, yo no sé si de la lista de nuestro soundtrack de hoy, del episodio 174, aquí en Cinefagia, ¿quieres elegir algo? A mí, de lo que me pusiste, me sale la sesión 2 de una serie que me han recomendado, Dani sobre todo, ¿sí?, al que le mandamos un saludo a nuestro colega. Sí. The End of the Fucking World. Eso es. Y yo te recomendaría una canción que se llama... Ojalá esté en la lista. A ver que esté en la lista, ¿eh? Wondrous Place de Billy Fury. Oh, correcto. Muy bien, Borja. Pidiéndome cosas que tengo. Eso es. Pues nada, escuchamos ¿cómo era? Billy Fury. Escuchamos a Billy Fury y pasamos al clásico en breve. Vamos allá. Aquí en Cinefagia, en Radio Crash. Wondrous place, what a spot in a storm, to cuddle up and stay nice and warm, away from harm in my baby's arms. A wondrous place, man, I'm nowhere, when I'm anywhere else. Everything's right when she holds me tight. Her tender hands on my face, I'm in heaven in her embrace. I wanna stay and never go away. A wondrous place. A wondrous place. man, I'm nowhere when I'm anywhere else. But I don't care, everything's right when she holds me tight. Her tender hands on my face, I'm in heaven and her embrace. I wanna stay and never go away. A wondrous place. Clásicos no tan populares. Con el feminista y activista en favor de la lengua y la autodeterminación de los pueblos, Borja Fernández. Joder, qué presentación, ¿eh? Me gusta esa descripción, sí, señor. Sí, señor. Ahora entendiste por qué hubo ahí como esa especie de pausa aquí con el audio, ¿no? Sí, que estaba yo con la mezcla, sí. Me estaba hasta temblando la mano. Sí. Digo yo, que no lo encuentro, bueno. Bueno. Pues muchas gracias, hombre. El cine también es política, la verdad. El cine también es política. Lo reivindicamos desde aquí, desde Cinefragia. Eso es. Bueno, mandamos un saludo a Chema, que nos hizo este audio especial para Borja, que tendrá sus entradillas día tras día, viernes tras viernes. Bueno, pues encantado. Gracias, Chema, por la introducción. Sí, te define bien, ¿eh? Bien, sí, sí. Sí, sí, sí. Perfectamente, dirías. ¿Al 100%? Yo creo que sí. 97. La poca pequeña. 97. Bueno, estamos en el clásico no tan popular, como bien nos anunciaba Chema, donde Borja antes rebuscaba en las estanterías del videoclub, pero ahora navega un poco más por el online, ¿no? Sí. Está bueno. No, hoy traemos un clásico de Alan Parker del año 1988. Se trata, como decíamos, que el cine es política y esta película sí es política. Es una película que se moja, sí se moja en los derechos civiles, en los derechos de las personas. Se trata de la película Arde Mississippi y nos traslada a dicho lugar, a Mississippi, en los años 60, en una época bastante convulsa, en la cual la guerra racial era algo palpable en las calles. Y la verdad que yo no la conocía esta película, Jairo, no sé si tú la habías visto. No la vi. ¿La viste? Pues te la recomiendo encarecidamente, vamos. Pues es un peliculón. Bueno, es una película del 88. Sí. Con Hackman y Willem Dafoe como protagonistas. Yo creo que sí que, sí que la pillé alguna vez, pero de muy pequeño, lo mítico que no. Yo qué sé, por lo que sea, pues no paraste en ese momento, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora leyendo un poco las. Tanto el reparto como la sinopsis de la película, me parece que encaja perfectamente en el clásico. La película de Orion Pictures. Sí. Que Orion Pictures es una productora muy de clásico, no tan popular, ¿eh? Sí, también está muy por ahí. Videoclub. También está por ahí metida, me parece que la United Artists, que fundó Chaplin en su día, entre otros. Y que también, ¿no? Hoy en día ya se diluyó y se desapareció la United Artists. Sí. Yo creo que, mira, con Arde Mississippi podríamos hacer como una especie de. Sería como renombrar un poco la sección, porque quizás en vez de ser un clásico no tan popular, puede ser un ¿cómo no viste esta? También, será lo que mucha gente le dice. Yo creo que aquí hay dos partes bien diferenciadas. Una persona que lo dice en realidad a otra, ¿cómo no la viste? Pero otra persona que también se lo está diciendo a sí mismo. Sí. Por ejemplo, yo sería uno de esos. Le diría, ¿cómo no viste Arde Mississippi? Claro. Pero yo también la tengo que ver. Me gusta mucho, no sé si es hacer publicidad o qué, pero en TCM dicen el cine que ya deberías de haber visto. Sí, claro. Ese es un lema, vamos, que parece brutal. Efectivamente, sí. Hoy con el pedazo de tema que pusimos. En el inicio, sería también la música que deberías de haber visto, porque lo he escuchado. Tanto música como escuchado, como cine, como música, hay veces que escuchas algo, ves algo y dices tú, madre mía. Sí, pero esto como uno lo descubrí antes, ¿no? Claro, pero bueno, las cosas al final llegan en el punto en que más la necesitas, ¿no? Sí, una canción, una película. Como Gandalf. Y eso es igual. Y bueno, y tenemos también, bueno, como decimos, esta película nos traslada a los años 60, a ese sur de Estados Unidos, de América profunda, en el cual un grupo de encapuchados cogía bastante poder a nivel institucional, que era el Ku Klux Klan, y vemos como un par de detectives acuden a estas tierras para intentar poner un poco de orden, ya que se cometieron tres asesinatos, uno de ellos un negro y otra dos activistas que luchaban por la igualdad, ¿no? entre blancos y negros. Sí. Y esta película yo la traje aquí de Clásico Popular, aparte que me gustó mucho la estética, cómo está contada, porque vi en ella, claro, es una película del 88, vi en ella mucho de True Detective. ¿Viste referencias, eh? Vi mucho de Mindhunter, evidentemente son cuerpos del FBI que hacen investigaciones, pero ese tópico, ¿no?, de extraña pareja en el cual uno tiene unos métodos quizá menos convencionales y otro es más recto y más por el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que está genial. Bueno, típica pareja policíaca, ¿no? Sí, sí, luego sí. Cada uno con, claro, su estereotipo, pero con su tipo de hacer su trabajo, ¿no? No hay una película que, por ejemplo, los dos policías piensen lo mismo, ¿eh? No, ¿te imaginas? No. Hay que ir ahí a tope. Y dice el otro, venga, a tope. Un poco de calma con este asunto. Y el otro, tienes razón. Sí, sí, sí. Siempre, por lo que sea, ¿no? Sí, sería sí, muy aburrido si no. Bueno, claro, si no. Y la verdad que el tema racial, yo creo que, a ver, es una cosa que yo, por ejemplo, no lo diviso muy bien, porque en nuestros días mejoramos mucho en ese aspecto, ¿no? Pero aunque todavía hay racismo y hay que seguir luchando contra ello. Queda. Pero es que aquella era una vejación, eran como animales, se te da como auténticos animales. Exactamente, yo creo que ahora mismo, más o menos un poco con esa definición que acabas de hacer, acabas de dar en el clavo, Borja, porque hemos evolucionado, pero solo un poco hasta el punto de darnos cuenta y mucha gente pues pensarlo. Pero es que antes el trato era animal, sí, sí, sí, directamente. Sí, sí, sí, sí. O sea, es una auténtica burrada. Y en estos días de hoy en día, que está por temas de crisis económicos o tal, está un resurgimiento del odio y de la xenofobia, incluso echando culpas a gente que no la tiene realmente, yo pues les invitaría a revisitar estas películas y ves, es imposible ponerte de parte de los del Ku Klux Klan, es imposible. Claro. Es imposible. Y eso te lo trasladas a la época actual. Y es que no puedes, estás viviendo lo mismo que en aquella época. Ya, bueno, es un ejercicio de también de empatía. Sí, gente que está mintiendo sobre realmente cualquier tipo de población o tal, realmente que no van a hacer caso a los datos. Y Borja aquí, pues claro, nosotros hablamos con cine, ¿no, Borja? Sí, sí, pues una manera de... Cara al mensaje. Tengo un trozo de del tráiler, que es una escena de la película, pero ahora mismo no te sé decir si está en castellano o en inglés. Vamos, bueno, a revisarlo. Sí, la escena se llama El secuestro. Te voy a contar una historia. Un joven llamado Homer Wilkes vivía unos 30 kilómetros de aquí. Acababa de acompañar a su novia a su casa. Iba andando por la calle cuando un coche se le acercó y tres chicos blancos le llevaron de paseo. Bien. Él no había hecho nada. Excepto ser negro. Y le llevaron a una casucha. Una casucha como esta. Sacaron una cuchilla de afeitar. Una cuchilla normal y corriente como esta. Le bajaron los pantalones. Le separaron las piernas y le cortaron el escroto. Lo metieron en una taza de café. ¿Sabes cuánto puedes llegar a sangrar cuando alguien te corta los huevos? ¿Eh? Pues ahí tenemos una escena de Ahora de Mississippi. Sí, es una escena de un interrogatorio que hacen. Bueno, aquí vemos un poco la mano del personaje de Jake Hammond, que es muy. Tiene unos métodos que difieren mucho de lo que sería políticamente correcto, pero que es totalmente efectivo. Están entrevistando, me parece, al alcalde de la ciudad, que claro, protege al Ku Klux Klan, y bueno, vemos cómo es palpable en las instituciones públicas cómo el Ku Klux Klan tiene una mano bastante firme y férrea. Sí, y entonces, bueno, aquí hablamos ya alguna vez de esto, últimamente lo traemos muy a la palestra, pues es por la situación un poco actual, que el racismo suele ser de odio por desconocimiento, por tal, pero hay un racismo de gente. No se trata de igual a un negro rico que a un negro pobre. O sea, y el Ku Klux Klan, pues en su día, evidentemente, odiaban, pero también estaban situados políticamente, estaban situados en altas esferas, pues les gustaba estar. Tenían miedo a perder su estatus, ¿no? Sí. También, ¿no? Que eso también es un poquitín el racismo, como aporafobia lo llaman, sí, ¿no? El odio a los pobres. La aporafobia, eso es. Uh-huh. Eso es. Ese término que está tan en boga hoy en día, por desgracia, ¿no? Claro. Que no es ese uh-huh. ese miedo a perder el estatus en tanto en instituciones. Sí, es como que hay gente que no puede ser tan cabrona. Ya. Pero el dinero. Pues nada, Arde Mississippi, un clásico de, como decíamos, hablamos antes de Alan Parker, uh-huh. Otro de los directores ochenteros, noventeros que más traemos aquí a Cinefagia porque tiene auténticos clásicos como por ejemplo, mira, venía a hacer El corazón del ángel con Mickey Rourke y Robert De Niro, que también la trajimos aquí de clásico no tan popular. Verdi, esta película que de Matthew Modern y Nicolas Cage, que también es un tío con una especie de trauma ahí, está bastante bien esta película. Y luego pues vendría a hacer The Commitments, que también la trajimos, uh-huh. y bueno, pues Alan Parker es una persona, un director a reivindicar aquí, y nada, con este en este caso con Art de Mississippi, una película con gran carga política, y ya no vemos solo el odio racial, ¿no? También vemos el odio doméstico y el machismo y totalitarismo que tenía. Por ejemplo, el personaje de Frances McDormand, en el principio es una mujer totalmente a merced de su marido, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que también pasa en una película de 88, también refleja muy bien este tipo de conductas. Pues sí, nos apuntamos Borja Arde Mississippi. Mira, acabas de decir a Matthew Modine. Modine, dijiste, ¿no? El de la chaqueta metálica. Lo tengo un poco perdido. Últimamente no lo veo en ningún lado y me acabo de acordar. Bueno, en Stranger Things. ¿A quién, perdón? A Matthew Modine. Sí. Fue ese el que mencionaste, ¿no? No. ¿Ah, no era ese? Frances McDormand, dije. Pero antes, ¿no había una película de Alan Parker en la que salía Matthew Modine? Ah, sí, la de Verdi. Esa, la de Verdi. Verdi, sí. Que últimamente, en lo que se refiere al cine, están buscando ahora mismo la filmografía. Y cinematográficamente, no sé si algún segundo. Bueno, tiene películas así. Mira, en una hace de George Bulls. George Bulls. Sí, en Speed Kills. Sí, sí, pero bueno, últimamente no está como. Como podemos decir en. Sí, en top, ¿no? El top, ¿no? Mira, aquí sí que sale, por ejemplo, a modo de curiosidad, ¿no? Hace un papel de niño. Darius Macari, que es Cosas de Casa, es el niño. El hijo mayor. El Winslow. Ah, el Winslow. Sí, el mayor. Ah, claro. Sí. Hace de niño y lo hace bastante bien. Tiene un papel bastante importante, con bastante influencia en la película y está bastante bien. Y sale Pruitt Taylor Vance, que uh-huh. este es un actor muy peculiar porque tiene nigitasmus, tiene un movimiento ocular muy, muy. Que no lo puede evitar, ¿no? ¿Se llama así? Nigitasmus, sí. Nigitasmus. Sí. Y sale, me parece, en La escalera de Jacob también. Ajá. Lo trajimos aquí. Que también estuvo. Uh-huh. Pues nada, se juntan los clásicos, pues, no tan populares, bueno, ¿no? William Dafoe y Gene Hackman. Bueno, claro. Ese Gene Hackman tiene. El otro día decíamos que William Dafoe teníamos que hacer algo especial, sí, también, sí, ¿eh? Sí. Sobre su más carrera. Más aquí sale súper joven. Claro, claro. William Dafoe y Gene Hackman, que eso, que es un actor que se maneja muy bien entre el claroscuro, ese cinismo que tiene intrínseco a él, que uh-huh. lo hace genial, lo borda el papel. Sí. Pues nada, todo el mundo animamos a que revea o vuelve a ver Arde Mississippi, porque hay muchas veces que ves una película hace muchos años, pero la vuelves a ver ahora y te das cuenta, pues bueno, de ciertos matices y sobre todo esas influencias en algún tipo de cine actual o series también. Estoy recordando ahora, por ejemplo, Así nos ven, una serie de mucho éxito en Netflix sobre la historia de los cinco negros de Central Park uh-huh. acusados injustamente. Bueno, ahí vamos, Borja, poco a poco, ¿eh? Menos mal que ahora tiene un presidente que más o menos ya respeta ya. Sí, dos cojones. Sí. Bueno, pues nada, pues gracias a Simón por la introducción, sí. Y que nos diga que nos quedamos en el punto medio, ¿no? Que nos mojamos también aquí en Cinefagia. Sí, él lo sabe. Sí. Pasa que él te conoce, ya, sí. Pero él quiere que lo grites a los cuatro vientos. Es un inconformista, Chema, sí, tenlo en cuenta, ¿eh? Gracias a mí me manda cuando descarga el audio, me manda un mensaje, sí. Y yo uy lo que viene. Gracias a los inconformistas pues se puede avanzar, hombre. Sí. Se viene a Barcelona, sí. No sé si igual la estoy liando ahora, pues igual la estoy liando. Pero bueno, se viene cerca, igual al tenerlo más cerca podemos visitarlo mejor, cosa que es mentira porque ahora con los aviones sería igual de fácil, pero bueno, chorrada que acabo de decir. Nada, Borja, otro tema de The End of the Fucking World. Un saludo, Pachima. Un saludo, sí, sí. ¿Cuál? Otro, pues venga, por ejemplo, Angry Me. ¿De? No lo sé quién es. Pone Angry Me. Angry Me. O sea, cabréame, ¿no? Sí. ¿Y es de la segunda temporada? Claro. Sí. Mm. O primera. Claro, es que yo aquí tengo otra. Bueno, pues pon la que quieras tú. Vale, voy a poner a lo... Me gusta el nombre de esta formación. ¿Cómo se llama? Que son los inusuales. Bueno, muy bien. Que es como... Somos inusuales, ¿no? Es gracioso. Bueno, Borja, ahí no suena la sintonía habitual de nuestra cara B, porque hoy entramos en una sección especial, hoy en este Cinefagia 174, aquí en Radio Crash, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a Martín, del equipo organizador del Festival Internacional de Cine de Gijón. Muy buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Nada, tenemos aquí delante el programa de mano y, ajá, bueno... Esta semana se ha presentado esta 57 edición del FIX. Así de antemano, pues la pregunta un poco habitual. ¿Qué nos ofrece de novedoso este año el FIX? Bueno, yo creo que se trata un poco de mantener una línea que hemos establecido en estos dos años, desde que Alejandro Díaz llegó a la dirección del festival y nosotros nos hicimos un poco cargo del equipo de programación, mantener la línea con ciertos... siempre cambiando alguna cosita, ¿no? Por ejemplo, este año yo creo que igual una de las novedades más destacadas es que la sección Resumes, que es una de las más clásicas del festival, está como mucho más definida, mucho más enfocada a primeras y segundas películas, a descubrir nuevos autores. También tenemos una redefinición de una de las secciones, es la que hacemos en colaboración con la Cinemateca, donde vamos a tener cine expandido, cine... una especie de mezcla de cine y música donde bueno, música en directo en realidad, donde con lo que se consigue cada pase, cada experiencia sea es un hecho, un evento único. Y bueno, en la sección oficial mezclar un poco talentos ya establecidos con nuevas voces, ¿no? El hacer un poco, darle paso, digamos, a nuevas voces que pensamos que van a ser las que definan el cine europeo y mundial en los próximos años. Bueno, nosotros hablamos el año pasado con Alejandro en esta línea. Borja, bueno, tienes también, está aquí en Radio Crash, Borja, saluda. Hola, Martín, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Borja, ¿qué tal? El año pasado estuvimos hablando con Alejandro y, bueno, un poco la línea que nos estás diciendo, ¿no? Mantener, pues, lo que se estaba haciendo hasta ahora, sobre todo apostar, muy importante, Borja, por nuevos títulos, primeras y segundas películas. Sí, hoy en el periódico salía como noticia, no sé si estarás al tanto, que supongo que sí, que es quizá la edición con más producciones asturianas, ¿puede ser, Martín? Sí, bueno, sobre todo es la edición en la que yo creo nosotros hemos un poco echando la vista atrás, y es como la primera vez que hay una película asturiana tanto en la sección oficial de largometrajes como en cortometrajes. En largometrajes tenemos el primer largometraje de Elisa Cepedal, El trabajo a quien le pertenece el mundo, y en cortometrajes tenemos Un fantasma recorre de Tito Montero. Y eso también es una de las cosas que queremos implantar, ¿no? Que sea normalizar la presencia del cine asturiano pues en las secciones competitivas, en las secciones oficiales, y bueno, estar al lado de monstruos del cine como Harmony Corín o Xavier Dolan o Pedro Costa, y hacer de esto algo normal, ¿no? Algo extraordinario. Claro, sí. Mira, precisamente una de las cosas de las que hablamos mucho aquí en Cinefagia es un poco deselitizar ese cine como intocable, ¿no? Esas estrellas que no se pueden, pues que parecen inalcanzables, pues de repente una persona que acaba de hacer una producción pequeña, pues se encuentra exhibiendo su película con otro un poco más consagrado, pues bueno, en ese aspecto nos gusta mucho. El año pasado hablábamos también con Alejandro sobre el tema de la preparación, de la cantidad de cintas. Este año me imagino que, siendo un equipo grande, hay una especie de reparto de visionado, ¿no, Borja? Digo, Martín, pero es un trabajo, pues eso, de muchos meses, tragando películas, como aquí nos gusta decir, ¿no? Sí, de muchos meses, incluso de más de un año. O sea, yo recuerdo que la película de Pedro Costa, yo creo que esto ya se puede contar, no es un secreto, desde el año pasado, sobre mayo, abril, desde que el momento en que sabíamos que Pedro Costa estaba trabajando en una nueva película, ya un poco le empezamos a asediar, creo que es el término adecuado, para que, bueno, pudiera estar este año en el festival. Era muy divertido porque, claro, el año pasado, cuando la película estaba todavía en fase de rodaje, y nosotros le llamamos y nos decían que la película no existía, ¿no?, en portugués. Y es un poco el ejemplo de esto, ¿no?, de que muchas veces es un trabajo de muchos meses, de años incluso, para poder tener algunas películas que tenemos y luego pues acudir a festivales, películas que nos llegan. Al final yo he hecho la cuenta y digamos que meramente de preparación para el FIS terminamos viendo unas 300, 400 películas, más o menos. Claro. Bueno, yo echando un vistazo al programa de mano esta mañana, bueno, me llamó mucho la atención la vuelta de Nanni Moretti, que precisamente hace poco hablamos del Borja en un especial aquí en Cinefagia, sí, me parece, ¿no? Claro, Diario, bueno, sí. Sí, sí, sí. Su película más emblemática, quizás. Sí, muy reivindicativo siempre Nanni Moretti. Yo lo noto, no sé si es mi particular visión, no sé si sabes que nosotros y otro compañero de Radio Crash formamos parte del equipo organizativo de Musoc, y igual estamos viendo ya a veces cosas más sociales de lo que parece, pero bueno, muchos títulos con un mensaje, con un calado social importante, ¿eh, Martín? Sí, nosotros pensamos que aparte es el momento, ¿no?, adecuado, digamos, con las circunstancias sociopolíticas que está viviendo Europa en la actualidad. Hasta Chile en dos ocasiones, me parece, también. Hay una, no sé si será también a propósito. Sí, incluso hay algunas películas que pueden engañar, que incluso pueden parecer de género, pero que tienen un trasfondo social y sociopolítico muy muy muy fuerte. Hay una película en Reyume que se llama The Kinder del Totem, que es una película de zombies, sí. Y que, bueno, la gente puede pensar que es una película de género, pero que siempre las películas de zombies tienen como esta especie de trasfondo político, ¿no?, que definen, sí, que definen un poco la sociedad. Martín, ¿tú escuchas Cinefagia? Sí, lo escucho siempre que puedo, cuando no estoy un poco con las cosas del festival, pero intento escuchar todo lo que puedo sobre cine en todas las cadenas. No, es que me está llevando la atención porque precisamente esta conversación que estás teniendo sobre la película de zombies la tuvimos la semana pasada en el programa, y sobre eso, bueno, el trasfondo a veces, muchas sí, veces, ¿no? Nosotros somos muy amantes del género de terror y, sí, por ejemplo, hay épocas en las que los zombies están en todas las pantallas, después de repente los vampiros en la época aquella que había una crisis económica y los bancos atacaban al pueblo, pues bueno, pues el cine de terror siempre va de la mano, ¿no?, de lo social también. Uh-huh. Absolutamente, sí, absolutamente. Sí. De hecho, en este fix tenemos esta película que os decía, de Kinder del Totem. También programamos Zombie, la película de George Romero de 1978, sí, donde, si os acordáis, los supervivientes del apocalipsis zombie están en la parte de arriba de una especie de centro comercial. Sí, y sí, los sí, zombies deambulan, digamos, por el centro comercial, entre las tiendas de ropa y todo esto. Como ¿Lo entenderá la gente eso, Martín? ¿El qué, perdona? ¿Tú crees que lo entenderá eso la gente? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Más pistas ya. Muy evidente. Sí. Bueno, luego nos encontramos también, por ejemplo, siempre hay cabida para todo, con The Beach Bang, por ejemplo, encontré de Harmony Korine la película de Matthew McConaughey. Sí. O sea, tenemos a Matthew McConaughey también aquí en el Fix, Borja. Sí. Pues nada, no sé si, Borja, ¿tienes alguna pregunta para Martín? Supongo que eso, que la selección de películas, como decimos, siempre es muy difícil, ¿no? Ya nos dices que viste 300 películas. ¿Y qué sois? ¿Un equipo muy grande o cuéntanos un poco los entresijos de ese tipo de trabajo? Sí, nosotros, digamos, en el comité de selección, pues estamos Alejandro, estoy yo, está Ricardo Apilanes y está Mercedes Martínez. Así, digamos, las cuatro personas que más nos ocupamos de esto, ¿no? Y sí, cada uno vemos un volumen más o menos semejante de películas. Lo que pasa es que, bueno, Ricardo vive habitualmente en Berlín, Mercedes vive en Países Bajos, en Rotterdam. Entonces, Alejandro y yo, que somos los que más nos movemos por los festivales europeos y tal, pues digamos lo que estamos más con el día a día de la programación del festival. Pero fundamentalmente eso, unas cuatro personas las que tenemos la responsabilidad de elegir las películas para el festival. Pues bueno, Martín, yo creo que este año vamos a estar muy en contacto. Ya sabes que aquí en Radio Crash tenemos un especial todos los días mientras dure el festival de 2 a 3 de la tarde. Bueno, estamos en contacto para cualquier cosa que necesitéis, o nosotros también nos llamaremos a vosotros. Y bueno, encantados. Sin antes, mira, Borja me está mirando así medio lado porque sabe que hay una agria polémica aquí en el estreno. Me imaginaba que ese tema iba a salir. Sí. No, pero mira, te lo voy a mezclar. Yo no sé, porque yo hoy, revisando también el programa de mano, me encuentro con una película que se llama El Proyeccionista. Sí. Es la película de Abel Ferrara, una colaboración entre Grecia y Estados Unidos, en la que, en esta época de ver cine en casa, pues este hombre, en Nueva York tiene ahí su sala de proyección, ¿no? Y que es una especie de crítica a ese cine en casa. Pero, en cambio, el Festival Internacional de Cine Gijón abre con una serie de Netflix. Tienes el micro abierto, bueno, para decir lo que quieras. No lo estamos criticando, ¿eh, Martín? Simplemente, bueno, está en la palestra, ¿no? Pero de verdad, ¿eh? Entiendo perfectamente la crítica, y a nosotros nos encanta incluso que se produzca este diálogo, porque en el fondo se trata de eso, ¿no? Uh-huh. Se trata, yo creo que a veces cuando, y yo creo que una programación cuando cobra sentido es cuando las películas dialogan entre sí, y en este sentido yo creo que mejor diálogo que entre una película como El Proyeccionista y que exista como sesión inaugural a un producto que es son esos primeros capítulos de una serie de esta plataforma gigantesca que es Netflix. Y yo, en ese sentido, cuando lo hablaba con Alejandro, lo que pensamos es que, quiero decir, el festival también tiene que ser un poco un pulso de lo que de la forma en la que consumimos el audiovisual, ¿sabes? El audiovisual en el sentido amplio del término, más allá del cine entendido de una forma clásica. Y negar, digamos, la existencia de Netflix y mirar hacia otro lado y hacer como que no existe, nos parecía un poco como de eso, como de negar la realidad, como de negar algo que está ahí, que la gente, los hábitos de consumo de la persona media, pues es evidente que han cambiado. Sí, entonces, sí. Bueno, por lo menos mostrarlo y establecer un diálogo sobre hasta qué punto eso es bueno o malo, o hasta qué punto es una puerta de salida para algunos directores como Martin Scorsese, que sabéis, sí, lo hablamos antes, podido estrenar su última película gracias a Netflix, en fin. Yo creo que ha sido un diálogo súper interesante, la verdad. Sí. O sea, que hubo sus dimes y diretes entre la organización del festival. Realmente no, lo que siempre pasa es que cuando hay alguna película, no solo con esta, sino con todas, siempre hay como, nos planteamos cuáles son los puntos a favor, cuáles son los puntos en contra, qué nos aporta, qué no nos aporta. Quiero decir, no, esto no es una cosa vertical, ¿no? Como puede ser, no sé, me imagino que será así la dirección de Vox o algo así, pero quiero decir, nosotros somos mucho más dialogantes y nos gusta, pues, cada vez que hay una propuesta, pues discutirla y dialogarla. A veces no nos ponemos de acuerdo y a veces hay como pequeñas broncas y tal, pero bueno, al final se trata de eso, ¿no? De establecer un diálogo. Sí. ¿Os están dando mucho a la turra entonces con esto de Netflix o qué? No, nos encanta que nos pregunten sobre ella y nos encanta. Yo creo que somos nosotros los que damos la turra. Nada. Se trata de generar un debate sobre eso, ¿no? Y pensamos que más allá de la existencia y de la posibilidad de ver una película o una serie, en este caso como la de Nacho Vigalondo y tal, pues poder llegar a alguna conclusión sobre la posición del audiovisual Es que fui muy en contra de mano, pero luego cuando me enteré que era Nacho Vigalondo me bajé un poco los pantalones, Borja, yo creo, ¿eh? Sí, yo ahí fui un poco para atrás. Que es muy, muy asiduo al Festival de Cine Gijón. Claro, por eso ya ahí recogí cable un poco. Claro, tener en cuenta que 7:35 de la mañana, el corto este con el que Nacho llegó a estar nominado a los Oscars de Hollywood, se estrenó aquí en Gijón. Nos acordamos. El vínculo con el festival es tremendo, ¿no? Claro. Una pena, Martín, que lo defiendas así, porque molaría que en plan de nada, una cosa de Alejandro, yo no estoy nada convencido con el tema. Bueno, lo tengo aquí cerquita además, así que no puedo bajarle demasiado. Te pego una colleja o algo. Bueno, para acabar así como un poco en alto, nosotros en nuestro programa tenemos una sección que se llama Los clásicos no tan populares, que rescatamos un clásico, que sé, los 80, 70, bueno, la época que tú quieras. Y nosotros queríamos preguntarte cuál es tu clásico no tan popular. Es también como esa película, Martín, que para ti es un clasicazo, pero luego tú hay veces que en una conversación de amigos, pues mucha gente no la conoce y ¿cómo no la pudiste? Que te miraba así raro, ¿no? Como diciendo, ¿de dónde sale este, no? Bueno, mira, por no mencionar, te iba a mencionar alguna del Fix, alguna que ponemos, pero por salirnos un poco del festival y por volver al género de zombies, el que hablábamos antes, hay una película de Jacques Tourneur, que es del año 1942, creo, sí, que se llama Yo anduve con un zombie, que me parece una de las películas más hermosas y más líricas, y que es algo realmente extraño, ¿no?, para el Hollywood de esa época. Es el mismo director de La Mujer Pantera y los juegos de luces, de sombras, es algo de esas películas a las que siempre vuelves cuando estás en casa y tienes ese día como aburrido o triste o no sabes qué hacer. Yo siempre es a la película que recurro en ese momento. Pues nos la apuntamos y la vamos a tener aquí, fijo, vamos. Yo siempre, no la vi todavía, nunca la vi, pero siempre ese título tan evocador que llama mucha atención, ¿no? Y que sí que la apuntamos. Pues nada, sí, Martín. Si además os gusta el cine de terror, yo creo que la vais a disfrutar. Bueno, pues muchas gracias, Martín. A partir del 15, ¿no? El día 15 de noviembre empezamos. El 15 empezamos, estamos en capilla ya. Muy bien. El viernes que viene, sí. Pues nada, ultimando las últimas cosas, supongo. Y nada, que mucha suerte como siempre para el festival y que, bueno, muchas gracias por contar con nosotros. Nada, muchísimas gracias y cuando queráis estamos aquí a vuestra disposición. Un saludo, Martín. Nos vemos por las salas. Venga, un saludo, un abrazo, gracias. Chao. Gracias, chao. Bueno, Borja, pues nada, ponemos un tema de enlace y pasamos directamente a la siguiente llamada porque ya nos está esperando Falo. Pasamos del Fix. Iba a decir Allende los Mares, pero Falo nos espera Allende de la Meseta. La Meseta, sí. Podríamos decir, ¿no? Yo no sé si te acuerdas de alguna otra canción de The End of the Fucking World. Pues no la tengo muy a mano, pero bueno, cualquiera que elijas está bien, ¿no? Porque es una banda sonora que está tiene unos temas bastante animados y bueno. Mira, antes estamos hablando de los negros, Harlem. Por ejemplo, si la conoces, no. Pues adelante. Walking on Me quedó un poco largo, yo creo, Borja, ¿eh? Sí, tampoco, sí. Sí, me quedó un poco largo porque yo quería hablar del contingente, que es lo contingente que es Falo para Radio Crash, ¿no? Sí, sí. ¿Contingente o necesario? Falo, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Como decíamos al principio de Cinefagia, tenemos a Falo de enviado especial en el Festival Internacional de Cine de Sevilla. Falo, acabas de salir recientemente de una película. Sí, nada, ahora, escasamente hace un minuto, vamos, tuve que salir pitando de Intemperie, la película de Benito Zambrano, que se va a estrenar próximamente en cines y que, bueno, todavía así con un nudo en la garganta de la dureza y la emoción de la película. ¿Quedaste compungido entonces? Bueno, es una película visualmente muy, muy bonita, muy guapa, pero luego con una dureza tanto a nivel de imágenes como de la historia que cuenta, que bueno, es impresionante. Pues sí, mira, acabamos de hablar ahora con Martín del Festival Internacional de Cine de Gijón y le hablábamos un poco pues del calado social que tenían muchos de los títulos que hay este año en el Festival Internacional de Cine, ¿no? Ahí en Sevilla, por supuesto, también, ¿no? Sí, sí, es una característica que ya, bueno, hablamos de ella el año pasado a lo mejor era con otras connotaciones, pero sí que bueno, también hay mucho cine, sobre todo, bueno, pues que intenta hacer pensar y ir más allá del mero entretenimiento, ¿no? Precisamente Rodrigo Sorogoy en esta mañana en la rueda de prensa de presentación de Madre, que es la película inaugural, hablaba de ese tema, ¿no? Que él no había hecho la película para dar respuestas, sino para que la gente se preguntase cosas, y yo creo que mucho del cine europeo y del cine que se ve aquí en Sevilla también se ve reflejado eso. Pues sí, la verdad. No sé si tú ya tienes la agenda llena, me imagino, tienes todo preparado para los días que vas a estar allí. Falo, cuéntanos qué tienes apuntado, qué es lo que consideras imprescindible que tienes que ver ahí en Sevilla. Bueno, y además como parte de Musoc también tienes, porque son deberes que tienes que hacer, ¿no? Sí, hay un poco de todo, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la sección oficial, que bueno, que los pases para prensa, pues mayoritariamente están dirigidos a eso, aunque también se pueden ver otras cosas, ¿no? Pero bueno, se ve mucho los pases de prensa porque bueno, son las películas de la mañana y alguna de la de tarde, como esta de hoy, de Benito Zambrano, ¿no? Y a la vez también algunas, bueno, pues que pueden tener cabida luego en la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, ¿no? Por ejemplo, pues tengo ahí en cartelera Gloria Mundi, la película de Robert Redigian, que está en la sección oficial. Luego hay otras, bueno, la sección oficial, digamos, que tiene como gente muy contrastada y ya muy veterana, como puede ser el propio Redigian o Abel Ferrara, el neoyorquino, o Bruno Dimon. Sí, mira, precisamente estamos hablando de Abel Ferrara antes con Martín, porque aquí presenta El Proyeccionista, que es la misma película que se ve ahí en Sevilla. No, aquí presenta Tomaso. Ajá. Tomaso, una película que está protagonizada por William Dafoe. Uh-huh. Y que bueno, que tiene que ver un poco con la los procesos contra la mafia y demás. También estarán otros italianos no tan conocidos como Pietro Marcello y Lorenzo Matotti, que es el que presenta la película de animación, la famosa invasión de los osos en Sicilia. Ah, sí, es cierto. Y luego, bueno, pues también otra gente más joven, aparte del propio Rodrigo Sorogoyen, que bueno, que ganó con Madre el Goya con su corto Madre, del cual nace la película. También estará Eloy Inciso con la película Longa Noite, una película bueno que está relacionada con el nuevo cine galego, ¿no? Con el cine de los galegos que también va a tener representación con la película Arima de Jaione Camboda. Sí. Bueno, entonces, dime. Cuenta. No, que decía eso, que hay un poco de todo, desde cosas de gente ya con mucha carrera. Está también el Marco Bellocchio, el italiano, ¿no? Bueno, hay un poco de todo, eso, gente joven y gente más veterana, ¿no? Sí, mira, Borja, yo no sé si estás mirando un poco la cartera del Festival Internacional de Cine de Sevilla o algo, pero yo tengo, mira, me acabo de encontrar algo. Bueno, ya sabes, Borja, Falo, que aquí en Cinefagia, sobre todo estamos comprometidos con el cine social, pero nunca apartamos la vista, pues bueno, del cine un poco más de consumo. Nos gusta mucho el terror, como sabes, Asesinos en Serie y todas esas cosas que están últimamente tan de moda. Borja, yo tengo aquí una película, El monstruo de San Pauli, Tras la pista del asesino, de Fecia King, que yo creo que ya lo trajiste tú aquí, sí, alguna vez, Borja. King, sí. No sé si se la tienes apuntada, Falo. Tiene muy buena pinta. Sí, estoy hablándote de memoria porque no tengo ahora el calendario delante, pero sí que la tengo apuntada, creo que para dentro de un par de días a la noche. Bueno, pues cuando intentas ver un poco, claro, a cada sesión pues hay 10 o 12 pelis, algunas digamos que ya vienen un poco preorganizadas y luego pues hay días como el de esa noche, por ejemplo, que no coincide que haya ninguna película de las que venía ya casi obligado a ver y, claro, y ha sido la elegida esa, ¿no? Que se sale un poco de este otro cine, pero que bueno, que también tiene muy buena pinta. Sí, sí. Bueno, estamos en sintonía, Borja, porque antes estabas hablando de William Dafoe, Falo, y antes de hablar con Martín estuvimos hablando de Art de Mississippi, la película ochentera en la que Gene Hackman y William Dafoe eran protagonistas. No sé si, Borja, tienes alguna pregunta para Falo ahí en Sevilla. No, bueno, quizá eso, que el cine, el Festival de Sevilla, que es la cuarta vez que vas, ¿no? ¿Cuántas temporadas llevas yendo, Falo? Sí, yo creo que esta es la cuarta. La primera vez fue hace 5 años, hubo uno por ahí por el medio que me lo perdí, pero sí, esta es la cuarta vez ya que estoy aquí. ¿Y tiene mucho paralelismo con el Festival de Cine Gijón, tú crees? ¿O van en direcciones diferentes o cómo lo ves tú en cuanto a proyecciones? Bueno, a ver, yo quiero decir, este festival está un poco limitado porque es solo cine europeo, ¿no? Entonces, aunque haya coproducciones, a lo mejor alguna película de algún país latinoamericano o incluso de algún país africano que al tener coproducción con algún país europeo, pues entra también, pero tiene esa limitación. Luego, por otro lado, bueno, yo creo que también al centrarse tanto en lo europeo, también como que muchos directores de cine europeo quieren presentar aquí, ¿no? También, bueno, viene mucha gente que estuvo ya en Venecia, que estuvo en Cannes. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un poco ese recorrido con esa limitación. Pero bueno, también la mano de Cienfuegos, que digamos que dio un poco un carácter al Festival de Gijón, al FIX, y ahora pues después de ya, creo que este es el octavo año que está aquí, el séptimo o octavo año que está aquí, pues también le está dando ese carácter. También hay que tener en cuenta que este es un festival mucho más joven, que es la decimosexta edición todavía, y que bueno, que está en fase de crecimiento, ¿no? Falo, tienes también, aparte de deberes para películas, también deberes de conversaciones, no sé si con Cienfuegos o con alguna persona más, ¿no? Perdona, no te entendí la pregunta, que es que te oigo un poco raro. Que digo que tienes deberes para ver películas, pero tienes también deberes en relación a encuentros, ¿no? Con personas y alguna charla que otra tienes que hacer, ¿no? Bueno, aquí siempre te vas encontrando con mucha gente, aparte de los propios encuentros que ya facilita el propio festival, ¿no? Con los propios directores o con los protagonistas, actores, actrices, y bueno, pues siempre también se aprovecha para ver más de cerca. Mira, precisamente esta tarde estuve con el director y la co-guionista y productora de Reporteras de Buen Rollo, otra película que voy a ver mañana, que se estrena mañana, estreno mundial aquí en Sevilla, una película que tiene que ver también con radios comunitarias y con cine social, y también, bueno, pues a través de ellos voy a también a conocer a otra gente de pelis que también tenemos un poco por ahí. O sea, es todo, bueno, moverte un poco en este ambiente y en este círculo, pues te lleva de una cosa a otra, ¿no? Incluso a conocer un poco más todos los entresijos y todo lo que hay detrás de muchas de las películas, ¿no? Esta tarde también he aprovechado, os lo cuento, que seguro que os va a gustar, estar viendo la grabación del Séptimo Vicio de Javier Tolentino. Claro. En un espacio aquí en Sevilla, y bueno, también ahí estuvieron varios directores y directoras hablando de sus películas, y eso te da también una visión un poco diferente a lo que puedes tener, bueno, pues leyendo las crónicas o la sinopsis o viendo solo la propia película, ¿no? Sino saber un poco de dónde surgen las historias, de dónde parten los directores, las directoras y qué es lo que quieren transmitir. Bueno, y al margen del cine, la ciudad supongo que también se transforma un poquitín y ¿hay conciertos y algún evento especial al margen o paralelo al Festival de Cine de Sevilla? La pregunta típica, falo de final siempre, ¿eh? Sí, pregunta de acabar, ¿no? Sí. Pues sí, aquí hay... No te estamos echando para nada, ¿eh? De cómo te vas a mover nocturnamente por ahí. En tu casa. A ver lo que aguantamos, pero bueno, se intentará también aguantar. Aquí todos los días también hay conciertos en lo que se llama el SEF Noche, en distintos espacios a partir de las 12:30. Hoy en concreto habrá la fiesta de inauguración, que cuando acabe la bala inaugural y la proyección de Madre, que bueno, como ya la habíamos visto por la mañana, pues no estuvimos, aprovecharemos para ver otra peli ahora a las 10:30, y a partir de ahí sí habrá todas las noches conciertos con grupos en directo y con DJs, y luego sí hay bastantes actividades paralelas que bueno, aparte de los propios encuentros y las ruedas de prensa, pues también en 3 días de encuentros con la industria, hay bueno, distintos talleres y cursos a la vez que se desarrolla el festival, y digo, mucha actividad, ¿no? Pasa que bueno, no podemos llegar a todo. Si nos vamos del cine, pues ya no podríamos ver todas las pelis que queremos, pero bueno, seguro que en algún otro espacio haremos acto de presencia. Pues muy bien, Falo. Muchas gracias, como siempre, por hacer ya esta conexión habitual y muy prestosa, Borja, ¿eh? Yo siento ahí un poco la ansiedad. Yo creo que tienes que meterte un poquitín, Falo, donde haya más barullo, porque está bien que se sienta un poco el barullo de la gente y tal, para que se note esa conexión en directo, en la calle, ¿no? Claro, o sea, bueno, os cuento el secreto, es que en vez de salir por donde sale toda la gente, salió en dirección contraria y me he quedado atrapado en una dirección sin salida, justo cuando me habéis llamado, entonces por eso hay tanto silencio, porque por aquí no se debería de poder salir. La gente diciendo, ¿a dónde irá ese hombre? Exactamente, y ahora tengo que dar toda la vuelta otra vez para volver a la salida real, ya. Pero bueno. Si eso para... Por lo menos así podía escucharos bien. Sí, si eso para otro año, igual también podemos hacer entrevistas a pie de calle también. Sí, ¿no? También, sí. Bueno, Falo, pues nada, lo dicho. Nos vemos aquí en Gijón a la vuelta. Que te lo pases muy bien por allí. Y nada, ya nos contarás todo lo que pudiste ver y todo lo que nos traes, ¿vale? Muy bien, venga. Un saludo. Gracias a vosotros, bien. Como siempre. Gracias, hasta luego, Falo, chao. Bueno, Borja, pues nada. Llegamos a la hora del programa, justo, ¿eh? Sí. Madre mía, hoy clavado, ¿eh? Madre mía. Hoy muy bien, Esto sí, sí. Un programa a saltomata que, bueno, va saliendo hacia adelante, ¿no? Yo creo que un poco la gente estará un poco asustada, ¿no? Sí. De que parezcamos serios, ¿no? Ya. En ocasiones, ¿no? Sí, hombre. Con esto del festivaleo. Sí, sí, bueno. Nos dejamos llevar, ¿eh? Personajes y tal, y entrevistas aquí, siempre intentamos dar nuestro mejor talante, nuestra mejor cara, ¿no? La moderación. La moderación, sí, sí, sí. Pues sí. Escuchamos un último tema, si te parece, de The End of the Fucking World. Lo dejo a tu elección, porque no lo tengo aquí la lista delante. No tienes la lista, bueno, ya lo que yo encuentre por aquí, ¿vale? Sí, sí, sí. Y nada, recordar a todo el mundo... que bueno, que el próximo viernes empieza el festival. Yo creo que si no hay novedad, no sé cómo lo tienes tú, pero yo creo que este año vamos a seguir haciendo programas igual. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Apetece igual, porque luego vamos a tener los especiales que ya empezarían el siguiente lunes. El día 15, ¿no? El día 15 es el viernes. Bueno, yo no sé si ya empezamos de fin de semana. No lo sé. Bueno, lo que sí es seguro, vale, es que de lunes a viernes de esa semana del festival estaremos de 2 a 3, pues viendo películas, uh-huh, viendo qué comenta la gente. Bueno, que nos parece lo que vamos viendo, ¿no? Sí, un poco opinando. Iba a decir criticando, pero criticando no. No, informando más que nada. Sí. Y divulgativo. Eso es. Informador. Y nada, si quieres, antes dijo Falo Cine Africano, y el otro día hablando con las con una chica de Late, recordar que, por ejemplo, un año lo tuvimos aquí, está siendo el ciclo de cine africano en el antiguo instituto, consultar la agenda oficial del ayuntamiento, porque yo creo que quedan dos o tres títulos por ahí y es también muy interesante. Sí, siempre hay cosas muy rescatables que tenemos muy, muy buen recuerdo y que, bueno, aunque hay veces que otras cosas se montan encima del programa, pues bueno, siempre nos acordamos de todo lo que pasó por aquí por Cinefagia y evidentemente pasó una vez y podrá volver a pasar muchas veces. Despedimos con las redes si quieres y... Venga, pues vamos allá. Para cualquier... Bueno, hoy nos acordamos de Radio Almaina. Sí, cierto. Pues un saludo a los compañeros de Radio Almaina, de Granada. 105 FM, si estás en Xixón, pero si estás en Granada, pégale el toque a Falo, que igual te lo puedes pasar. Decía que igual le iba a costar, decía, ¿eh? El bribón. Y en el 88.5, todos los martes a las 7, también puedes escuchar allí Cinefagia en Andalucía. Bueno, pues para cualquier consulta, crítica, mención, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, y también nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Sí, hoy voy a poner, Borja, ya ahora por la noche, cuando nos veamos ahora saliendo de aquí, ¿sí? Ya voy a poner algo en internet. Venga, va. Porque el otro día me dijiste, dale un poco de vidilla a esas redes. Sí. Me lo dijiste, ¿eh? Sí. Admítelo, ¿eh? Sí, dije, el community. El pinacho mal. Eres el pinacho mal, tío. Sí. Pues nada, estamos ahí en las redes para cualquier consulta, lo que queráis. Y como siempre, en los podcasts a cualquier hora. Vamos a dejaros con un tema que se llama I Love Her, Still I Always Will, de Outsiders. Como nosotros que vamos de Outsiders. Como de Outsiders. Pero luego somos muy normales. Making believe you just don't care. I look at her and she looks at me, making believe we just don't see. I won't tell her I love her still. I wanna tell her that I always will. I wanna tell her I love her still. And that I always will. I try to talk but find nothing to say. I can talk when she's looking at me. I know she tries not to cry, but she just can't lie. I know her tears just won't go by. I wanna tell her I love her still. I wanna tell her I love her still. I love her still, I want. sweet.